Visítenos en nuestro local o llámenos al 915-4473. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna y salvación. Teléfonos 476-68 408-8614. Página web www.saludbucal.com. Doctor Watson. La siguiente es una coproducción de Radio Oriental. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de conductores y entrevistados. Aquí comienza Hora 25, edición central. Con 22 futbolistas se pusieron en marcha esta tarde los trabajos de la selección nacional de cara al choque con Brasil del próximo sábado. 42.000 son las entradas que se llevan vendidas para el partido del día sábado entre la selección nacional y la norteña. Ya se agotaron todas las localidades numeradas. Mañana comienzan los trabajos de la selección brasileña de cara a las eliminatorias, a su presentación en la Copa de las Confederaciones. El jueves por la noche arribarán a nuestro país. Nacional descansó hoy para retornar mañana a los trabajos en los céspedes. Maximiliano Calzada con desgarro será baja por un mes. Peñarol tuvo libre la jornada de hoy. Mañana en la sesión de directiva seguramente se va a volver a proponer la remoción del cargo del actual entrenador Julio Rivas. Señores, muy buenas noches, el gusto de siempre estar junto a ustedes en esta nueva edición de Hora 25 aquí en Radio Oriental que Carlitos Condesa pone en el aire. El saludo para todos y por cierto que hay mucho material para compartir porque son muchísimos los temas, repercusiones de la penúltima fecha del campeonato clausura, que son unas cuantas, ¿verdad?, en torno a todo lo que hemos reflejado en el comienzo los titulares aquí en Hora 25, por supuesto que también toda la expectativa que encierra la selección nacional de cara a un gran partido como el que habrá de jugarse el próximo sábado en la reanudación de este camino rumbo a Sudáfrica, que evidentemente nos plantea recibir nada más ni nada menos que al elenco de Brasil, todo lo que ello encierra en torno a esta actividad de eliminatorias, por supuesto lo que ha dejado, como decíamos, la fecha número 14 del torneo de clausura, con un ganador ya de la tabla anual, pero no con la definición del campeonato de clausura, donde ahí están en el mano a mano todavía Defensor Sporting y River Plate, con Nacional que sabe que tendrá que jugar la definición del campeonato uruguayo frente a Defensor o frente a River, dependiendo del resultado de la culminación de este campeonato de clausura, con Bellavista que perdió la categoría, con equipos que restan entrar a la liguilla y con el otro gran tema que tiene que ver con Peñarol en torno a un equipo Mirasol que sumó una perla más, un collar cargado de resultados negativos en los últimos tiempos, y es que no ha llegado a meterse entre los seis mejores del campeonato uruguayo cuando todavía falta una fecha para que culmine el mismo. O sea que son sin duda que ingredientes que harán que la interna de Peñarol continúe muy pero muy agitada. En ese sentido, hay que tener muy en cuenta que mañana hay otra reunión del Consejo Directivo. Evidentemente que el tema Julio Rivas volverá a estar arriba de la mesa, pero bueno, de esto tratará esta edición de la 25, que como decía Pablo Londinsky en titulares, en materia del partido Uruguay-Brasil, ya se registra una gran venta de localidades para el partido que irá a las 4 de la tarde en el Centenario, Pablo. Sí, así es, Eduardo, las buenas noches para todos. 42.000 son las entradas que se llevan vendidas hasta el momento. Hoy se manejaron varias cifras y hasta con diferencias de 10.000 localidades, sí, entre unas y otras. El número oficial es ese, 42.000 entradas son las que se llevan colocadas al día de hoy. Están agotadas todas las localidades numeradas, es decir, Tribuna y Platea América y la Tribuna Olímpica, el primer anillo que era el numerado. Están restando únicamente las tribunas Ámsterdam y Colombes, como así también la Olímpica, que se van a vender únicamente en el Estadio Centenario y en el garage de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya que los locales de la Red Habitat se han quedado también sin localidades a disposición del público. Vale recordar los precios: tribunas Ámsterdam y Colombes, 200 pesos. La Tribuna Olímpica, que son los que están quedando, segundo y tercer anillos, son los sin numerar, 400 pesos. La venta de entradas únicamente en el Estadio Centenario, en el sector de la Olímpica, de 10 a 18 horas. Y en el garage de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en la calle Guayabos, de 10 a 18 horas también, de lunes a viernes. El día sábado, el día del encuentro, se venderán únicamente, si es que quedan aún localidades, en el Estadio Centenario, desde las 10 de la mañana. O sea que solamente para adquirir entradas, Estadio Centenario o la Asociación Uruguaya de Fútbol, allí en la calle Guayabos, al 1531, para poder adquirir la entrada. Sí, ningún otro sitio. Arrasaron, ¿no?, con las localidades que había disponibles en los locales Habitat, así que ahora únicamente quedan en el Centenario o en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bien, pequeña pausa y seguimos adelante aquí en Hora 25. Hora 25 con Eduardo Rivas. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. La Lisa y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces vienes por de noche a iluminar. Lámpara Sol de noche, con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor. Lámpara Sol de noche, empiezan a despertar, y la ciudad se ilumina, como el sol van a brillar. Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos a casa. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral tira pelotazos para cualquier lado, por qué el técnico no nos saca. Todos grandes opinadores del fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, y bueno, entre mate y mate la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez. Teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astor y Presidente 21-21 y 721. Avanzada Frente Amplista. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Hotel Tres Cruces. Le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a todo confort. Frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet. Internet las 24 horas. Miguelete 2356, a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-3474. Visite nuestra página web www.hoteltrescruces.com.uy. Seguimos adelante aquí en hora 25. Recibimos con mucho gusto uno de los integrantes del Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol, el doctor Ricardo Racchetti. Bienvenido a hora 25, Racchetti. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, me alegro. Tenía entendido, doctor, que tenía la intención o la necesidad de hacer alguna precisión con relación a un comentario que se había hecho hoy al mediodía aquí en hora 25. No, no, yo le contaba a Belo que en definitiva había aclarado, porque no había quedado claro, o más bien había quedado bastante mal, porque se había dicho como que todos habíamos apoyado el proceso Púa y no el proceso Púa, el proceso arriba. ¿Y ahora? Sí, estamos escuchando. Y cuando se resolvió contratar arriba, no se contó con el apoyo de los dos consejeros que poseemos, ¿no? Claro, sí, sin duda. Esto era Juan Ramón Rodríguez Pupo y Eduardo Barbieri, y ahora seguimos con Eduardo. Perfecto, o sea que la puntualización era que precisamente no es la totalidad del Consejo Directivo de Peñarol. Nosotros queríamos dejar en claro, nosotros dejamos en claro siempre que nosotros no apoyamos cuando lo contrataron a Ríos, no es una cuestión ahora. Es que fue una posición que tuvo el grupo desde siempre, es decir, nosotros no compartíamos su contratación. Está claro, sí, sin duda. Y ahora entendemos que él mismo debería pedir la renuncia o debería ser removido, pero bueno, no contamos con los votos suficientes para que eso se haga realidad. Doctor, de todas formas, sí, ante esta... este panorama que usted presenta, ¿igualmente mañana lo van a volver a plantear el tema? Sí, lo vamos a volver a plantear, trataremos de convencer al resto de la directiva de que es lo mejor, que no, pero bueno, veremos, porque nosotros tienen una posición que entienden lo contrario, y bueno, ya veremos a ver qué tengo que hacer. Como no escapa, seguramente no escapará su conocimiento, por supuesto que el hincha de Peñarol está muy castigado por los resultados, seguramente desanimado por este presente y hasta como confundido, no sabiendo por dónde Peñarol puede retomar el camino que históricamente ha tenido. Sí, no escapa, no me escapa la opinión del hincha, no me escapa el sentimiento del hincha, yo también soy hincha, nosotros también estamos tristes y bueno, ya veremos, mañana tenemos el consejo directivo y veremos, falta todavía un partido, pero ya quedamos fuera de la liguilla, la situación es bastante complicada. Claro, y además todo ello encierra un deterioro deportivo del cual Peñarol no puede terminar de salir, y a su vez la escasa o nula actividad internacional representan severos inconvenientes económicos, ¿no? O la falta de ingresos ese importantes. Ese es el problema. El problema es que es un año más sin actividad internacional, con lo que eso implica económicamente. Se verá qué es lo que tendremos que hacer. Desde su punto de vista, o desde el punto de vista del grupo político que usted integra, Rachetti, ¿es necesario una gran depuración del plantel, no solamente por aspectos deportivos, sino por este último tema de la economía del club, de un presupuesto que se dice que es tremendamente oneroso? Sí, yo no sé si tratar digo, hay que depurar el plantel, hay que tomar un montón de medidas en Peñarol para poder llevar adelante, y máxime con el panorama que se nos viene encima. Claro. Va a haber una disminución clara de los ingresos, y eso va a traer aparejado un montón de cosas. Sin duda que ese panorama entonces es el que se le vuelve a presentar como muy complejo, ¿no?, para la expectativa del hincha. Es un panorama complejo, queremos saber qué tipo de soluciones se presenta. Yo hoy no las veo, creo, pero bueno, tendremos que entre todos poner, por supuesto que el oficialismo tiene la responsabilidad, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de tratar de colaborar para tratar de sacar la situación adelante. ¿Cómo se encuentra trabajando allí dentro del Consejo Directivo de Peñarol? Bien. Bien, debo reconocer que cuando comencé pensé que la situación de repente no iba a ser la mejor, pero no, bien. Hemos logrado un ámbito de trabajo en el cual todos podemos expresarnos y respetarnos en la divergencia, ¿no? Por supuesto, y en los puntos que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, se vota de acuerdo. En algunos puntos que estamos en desacuerdo, se exponen, todos ponen su posición, inclusive las actas cada vez son más amplias, lo que permite que todos podamos dar nuestra opinión y que todo quede reflejado de acuerdo a lo que hablamos. No, la verdad es que estoy contento. Que no me tocó entrar en un buen momento, ¿no? Sí, notoriamente que no. Por supuesto que también mucho se habla y el hincha de Peñarol escucha el tema de buscar con jóvenes jugadores que le permiten al club revitalizar un poco la parte deportiva, pero a su vez también tener chance de una transferencia futura. Ahora, ¿cuál es el panorama real de las formativas de Peñarol como para que el primer equipo pueda recurrir a ellas? Bueno, el panorama es, vamos a tratar de que el primer equipo tenga la mayor cantidad de jugadores jóvenes, y de acuerdo a lo que ya de hecho se ha hablado en el Consejo Directivo, los mismos serán acompañados por jugadores de experiencia que les permitirán culminar el ciclo de maduración que necesitan esos jugadores, ¿no? Claro. ¿Usted considera que hay jugadores que en cuanto a su continuidad en el club y su identificación de repente con el club es necesario, más allá de que puedan tener de repente sueldos altos, que continúen sí o sí en Peñarol? Bueno, los jugadores que de repente estén en esa condición que usted menciona, me imagino que se hablará y se tratará de renegociar el contrato. Las circunstancias de Peñarol no permiten poder tener los sueldos que determinados jugadores tienen. Rachetti, le agradecemos muchísimo su tiempo para Hora 25. Que obviamente nos manifieste cuál es su punto de vista y la realidad de un Peñarol que sin duda se está terminando otra temporada muy complicada y alejada seguramente de la ilusión del hincha. Pero bueno, por supuesto que estaremos muy atentos también a lo que suceda en el día de mañana, y gracias por habernos atendido. Que pase muy bien. El doctor Ricardo Rachetti, integrante del Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol, estuvo aquí en este comienzo en Hora 25. Hora 25, marca registrada. Los uruguayos hemos inventado grandes cosas como el infaltable Zoom, el guante de boxeo sin dedo, el marcapasos, el chivito y la vuelta olímpica. Son orientales Gardel, el primer mundial de fútbol y musicalísimo. Nuestro, muy nuestro, es el gran invento de la querida coronaria móvil. una idea que nos llena de orgullo, que hoy cumple 30 años y es líder en Latinoamérica. UCN, 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. A la hora de los grandes clásicos, el relato más escuchado por los uruguayos en todo el país. Corina 12, para crecer. Este sábado el máximo relator, Máximo Goñi, y el mejor equipo con Uruguay-Brasil. Se juega la ropa con el corazón en la mano. Empató Uruguay. No somos menos que Brasil. De ninguna manera son más. Siempre por Oriental, junto a Red Oro. Oriental, la auténtica primera en audiencia de fútbol. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet, Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Seguimos adelante aquí en Radio Oriental, estamos en hora 25. He sabido que desde el sábado a la tardecita, después de que culminó el partido de Peñarol con Cerro, y de acuerdo a la novedad, que en ese momento establecía en el micrófono de Oriental Matías Vallejo en torno a cuál podría ser el equipo de River, como en su una serie de especulaciones que continuaron el domingo en horas de la tarde en lo previo al partido de River con Nacional, de diferentes reuniones, que el plantel mantenía diferencias bastante profundas y notorias con la comisión directiva que preside Juan José Tudurí, en filas del elenco de Arcenero, por razones de orden económico, por reclamos que el presidente parece que había entendido que no eran de recibo en ese momento, que incluso los jugadores no habrían tenido el trato que ellos esperaban por parte del principal dirigente de Arcenero, en fin. Toda una serie de circunstancias, de comentarios. Ayer en el estadio no fue posible hablar con el presidente Juan José Tudurí. Sí, antes del encuentro, el técnico de Arcenero, Juan Ramón Carrasco, reunió a los medios de prensa para explicar por qué River, o mejor dicho, el grupo técnico que él encabeza, colocaba el equipo que se colocó frente a Nacional. Pero ayer por la noche habló aquí en el 95 Juan José Tudurí, dando a conocer sus puntos de vista. Sí, así es. El presidente de Arcenero habló y confirmó la reunión que había mantenido la noche anterior al partido con Juan Ramón Carrasco, y esto era lo que decía Tudurí acerca de la reunión, los principales aspectos tratados en ese encuentro. Yo simplemente escuché, me dijo que él veía que la temperatura del equipo estaba mal, porque yo le había negado, tres días antes, le había negado darle un premio por entrar a la liguilla. Yo entiendo de que ni River puede dar un premio para entrar a la liguilla, ni él, siendo un triunfador como es, puede pretender un premio por entrar sexto. Bien, ese era el aspecto principal de la reunión que remarcaba Tudurí. Ahora escuchemos al presidente de Arcenero acerca de cuál fue el desenlace de la reunión, cómo terminó ese encuentro con Juan Ramón Carrasco. Cuando él, estoy hablando de Juan Ramón, me dice que, bueno, que yo le digo, concretamente le digo, mirá, me parece que estás diciendo que la culpa es mía. O sea, que vos estás poniendo a los suplentes porque los titulares no están en condiciones, porque River, por decisión de la directiva, no exclusiva mía, no les va a dar un premio por entrar en la liguilla. Y bueno, se levantó, se paró, me dijo, no vine acá para escuchar boludeces, y se fue. Entonces, escúchame, hasta que no hable de nuevo conmigo, primero, me pida disculpas por faltarle el respeto, y segundo, quiera hablar en los mismos términos como corresponde, yo soy el presidente de River y él es un empleado de River. Y queda otra frase, ¿no?, de Juan José Tudurí. Sí, porque de las versiones que se han tejido también, hay algunas que dicen que habría habido veedores en ese encuentro, cazatalentos, como se le llaman habitualmente, mirando específicamente a algunos jugadores que finalmente no fueron de la partida, caso Japo Rodríguez, o el caso también que destacaba el presidente Tuduri, del defensa Mauricio Prieto. Hay un jugador que es Mauricio Prieto, el mejor jugador de la defensa, de River, sin ninguna duda, porque juega en cualquiera de los puestos de la defensa, sin ninguna duda el mejor jugador de la defensa, lo mandó a la casa. Porque estaba triste, no, yo hablé con él y no estaba triste, no tenía ningún problema. Bueno, esas eran las palabras que ayer por la noche vertía aquí en el 25 el presidente de River, Juan José Tuduri. Tenemos en línea al director técnico del elenco de Arcenero, Juan Ramón Carrasco. Bienvenido al 25, Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, lo mismo para nosotros. Juan, por allí pasaron un poco los argumentos de esta reunión, de lo que se manejaron como desencuentros por estas palabras que anoche dijo aquí en Oriental el presidente de River. Muchachos, soy entrenador, director técnico de fútbol, estoy con un contrato que me liga a una gran institución que tengo un cariño muy grande, que es River Plate, donde tuve oportunidad de defenderlo como jugador. Estamos pasando un momento lindísimo, volvemos a pasar un momento lindísimo, en el poco tiempo que llevamos acá, pues de repente para otros mucho, pero cuando uno está a gusto, de repente se le pasa más rápido, ¿no es cierto? Entonces, en este poco tiempo hemos tenido la oportunidad de sentirnos campeones, porque más allá de que por ahí en la asociación figura Peñarol, nosotros en la interna sabemos que hicimos todo para salir campeones, no en vano. Por ahora están hablando de ese penal, digo, porque más bien que Rosa Cerro, fíjate cuántos fallos de eso en el campeonato ese que nos burlaron o los birraron, del famoso River aquel de los tres goles, ¿no? De promedio, ¿no? Entonces, si no hagan un repaso y se van a encontrar de estos tipos de fallos montones, entonces nos sentimos campeones, pero por favor, ¿no? Entonces la tercera también salió campeona. Ahora estamos todavía con la posibilidad intacta de repente de salir campeones. La tercera también está un triunfo de salir campeona. Entonces vos fijate que uno como entrenador tiene que hablar de fútbol, tiene que hablar de todo este tipo de vamos a decir de elogio, de alegrías, de un plantel que se conforma no de 11 sino de 20 y pico, donde los antecedentes nos avalan de sobra de que entran y salen y el equipo no se resiente, inclusive muchas veces se mejora. Así que yo creo que de repente, si ustedes piensan de que Carrasco va a entrar en ese juego de cruces de palabra, de discurso, tan lejísimo en la realidad, porque al contrario, estamos en un momento especial, divino. Tengo una gran relación con nuestro presidente, un gran respeto. Así que digo, si yo tuviese alguna interferencia, no, digo, por supuesto que la voy a manejar dentro del seno, como ha sido y será mi costumbre, de no ventilar temas que son de índole interno, y yo creo que se tiene que manejar donde corresponde, ¿no es cierto? Perfecto, o sea, lo que se dio, digamos, desde tu punto de vista, Juan, es, de repente, de diferentes puntos de vista, en una relación laboral, de los cuales preferís omitir cualquier tipo de comentario público. Totalmente, y te digo más, inclusive mañana quedamos de juntarnos, yo lo llamé al presidente, no voy a dejar entrever, no tengo cola de paja, todo lo hicimos con la mayor... con el mayor de los respetos, porque hay profesionales de por medio, está la institución, está el hincha, está el jugador, está la familia, está el prestigio de este cuerpo técnico, o sea, donde se evalúan cosas no solo futbolísticas, y por suerte, pues ya te decía que los antecedentes nos avalan, y por suerte, por el bien de este momento que estamos disfrutando todo, que está en la causa esta, salió todo bien. Y así que bueno, mañana tenemos una reunión con nuestro presidente, donde siempre hubo un buen diálogo, donde habremos tenido de repente alguna interferencia, pero como dos hombres que que nos creemos medianamente inteligentes, o yo al menos dentro de lo que no me considero el perfeccionista, me puedo equivocar, pero no tengo ningún problema en mirar a los ojos y llegar, digo, a un término medio donde tengamos que decirnos las cosas, pero donde corresponde. Pero no tenga ninguna duda que de parte mía, pero 100% a muerte con la causa, disfrutando de este gran momento, no solo de esto, sino de este tiempo que he pasado acá en River. Así que yo creo que es un momento donde el hincha, el dirigente, el jugador, familia, tiene que disfrutar y no detenernos de repente en cosas que en ningún momento se trató de ir en contra a lo que es el sentido común, ¿no? Ahora, Juan, ¿te sorprendió de repente toda la repercusión que tuvo un poco el tema, sobre todo quizás en lo previo del partido de ayer en el Centenario? Para nada, porque estoy acostumbrado que de mí siempre están esperando, no todos, pero sí aquellos que de repente por ahí compiten con el tema del ego. Entonces todos saben en la convocatoria que uno tiene con la gente de fútbol, porque saben que no soy de dejarme dominar, no digo que sí cuando no tengo que decir. Entonces después van al domingo y se sientan en la tribuna y, che, ¿cómo hace Carrasco? ¿O cuál es el secreto? Así que bueno, entonces de repente por ahí hay de repente terreno fértil para que aquel que quiera de repente esperar la oportunidad para darle a Carrasco y jugársela de repente si la cosa sale mal, para que, bueno, como en aquella oportunidad contra la selección, aquel partido contra Venezuela, se aprovechó el momento. Y bueno, lamentablemente tenemos que convivir en un medio especial, pero bueno, de cualquier manera sabemos que lo que hacemos lo hacemos de la mejor manera, tratamos de hacerlo de la mejor manera y la manera más transparente, y seguiremos y ojalá que nos sigan acompañando funcionamiento y resultados, ¿no? Juan, por supuesto que queda falta afirmar ahí la clasificación para la liguilla. Van a enfrentar a un rival directo como Liverpool en la última fecha, pero queda muy latente y muy firme la chance de esa clasificación. Ya el año pasado River logró jugar una Copa Sudamericana con el pasaporte correspondiente, de repente con la factura correspondiente que le quedó a River de repente el haber seguido de largo, pero teniendo en cuenta que falta cerrar la temporada. Son dos temporadas prácticamente, ¿no?, que estás allí en River. ¿Cómo lo ves el ciclo de repente? ¿Pensás cuando termine el año o cuando termine la temporada la chance de buscar otros horizontes? Siempre hablaste mucho, con mucha expectativa, del fútbol europeo. ¿Cómo estás evaluando el fin de temporada? Y como oferta hemos tenido y seguimos teniendo oferta, gracias a Dios, por temas de trabajo, ¿no? Pero bueno, todos saben que la última de la palabra la tiene, por supuesto, Paco, que es el que está manejando mi carrera ahora como entrenador. Y bueno, nosotros disfrutando, haciéndolo con total profesionalidad, sentimiento, porque tenemos también nuestro corazoncito acá en River, y tratando de llegar a objetivos que nos den ese, de repente, esa otra oportunidad de jugar algo internacional, así como en su momento estos muchachos o algunos de los que se fueron se pagó derecho piso jugando contra un grande en el estadio. Bueno, yo creo que de aquellos que han quedado y los que de repente por ahí tuvieron oportunidades también de verlo de afuera y de estar en la cocina, bueno, todo de las veces de los traspiés, se va perfeccionando. Y bueno, y hoy en día es una realidad donde es un equipo que de repente no le queda grande el estadio, no se minimizan o no flaquean de repente ante la hinchada de un cuadro grande. Y bueno, ojalá que si nos toca jugar otra Copa Internacional y que no ser algo monstruoso de que aparezca del exterior, seguiremos felizmente acá en River. Bueno, que tenemos la oportunidad, así como se dio la oportunidad de hacer una cáscara ahí contra los equipos grandes, bueno, que también se nos dé a nivel internacional, que ese corto aprendizaje que tuvimos contra la Católica de Chile, bueno, que también nos haya servido a nosotros como entrenador y al jugador para de repente por ahí, con esa diferencia o de local, se hace una buena diferencia, y después manejar los tiempos, porque la verdad que en eso es un equipo especial, de donde tienen muy clarito la parte ofensiva, si vos haces un buen resultado local, vos imaginate que con todas esas variantes que tienen, donde no les tiemble el zapato, pues fíjate que el otro equipo tiene que salir obligado a ganar, se quedan espacios, y este equipo con espacios te mata, ¿no? Juan, ¿cómo está Montelongo? Montelongo está en plena recuperación, dos por tres, por supuesto, siempre estamos a ver cómo se siente, cómo está. Él está con muchísimas ganas, siempre apoyando a los compañeros, siempre está en el vestuario, siempre está en la tribuna. Así que bueno, él es muy buen profesional. ¿A cuánto estaría más o menos de...? Y creo que puede ser ya para el próximo torneo, no tengo ninguna duda. La liguilla no creo, pero sí, ojo, todavía no estamos adentro, ¿no? Ojalá. Sí. Tampoco demos por lado, esto es fútbol, ¿no? Pero yo estoy seguro que para la apertura, creo que empieza en agosto, va a estar un 100%. Ayer veíamos a este muchacho Tavares, que creo que, por lo menos nosotros lo vimos por primera vez, creo de los primeros minutos que tenía ahí en el primer equipo. ¿Es venezolano? ¿Cómo se da esta incorporación? ¿Qué le puedes decir al hincha de fútbol en general de lo que puede aportarle a River? Y bueno, que mamó fútbol desde la panza de la madre, es hijo de James Tavares. Ajá. Jugador de, bueno, que vos por tu memoria de saber que jugó en Racing. ¿Cómo no? Defensor también, ¿no? Sí, defensor, un gran dirigente de la Mutual, gran anfitrión para aquellos que no tuvimos oportunidad de estar en Venezuela. Claro, ni hablar, sí. Y bueno, es un jugador que es zurdo, con buen manejo, con muy buen remate, y que nosotros lo hemos tratado de hacer un poco más de recuperación, porque técnicamente está bien dotado, pero yo digo, para la función del 10, por ahí le faltaría, y para hacer punta no tiene esa velocidad que me gusta a mí. Entonces lo hemos tratado de hacer tipo un volante parecido a lo que hace Japo, ¿no? Ajá. Así que más o menos esas son las características. Juan, no puedo dejar de preguntarte por el gran partido tan importante, obviamente, de eliminatorias del próximo sábado. ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde pueden pasar un poco las claves del encuentro ante Brasil? Y bueno, que es un equipo atípico, ¿no? Este Brasil, sin ese juego bonito que estamos acostumbrados a ver, tampoco está apostando mucho a los nombres, como que apuesta más al funcionamiento, a lo que es su estilo, su filosofía de Dunga, ¿no? Y bueno, un equipo que está, no creo que en vano es una de las vallas menos vencidas, sino es la valla menos vencida. Bueno, así que tratar de... Nosotros, por suerte, tenemos están pasando un momento muy bueno a nivel internacional. Cavani, ni que hablar, Diego Forlán, Suárez mismo, y yo creo que eso porque la selección es muy de eso, los momentos del jugador y no los nombres. A veces yo digo que por la presión periodística, que también forma opinión y que el hincha de repente pide, a veces se pone el nombre y no el funcionamiento. Yo creo que hoy eso va de la mano, porque están jugando, están haciendo goles, y eso para la selección es muy bueno, en este caso para el maestro, ¿no? Y bueno, así que esperemos, digo, son oportunidades, se va achicando el margen, esperemos de que se nos dé ese triunfo ante un rival como Brasil, que eso te catapultaría después para con más confianza llegar a ese objetivo tan difícil como últimamente ha pasado de clasificarnos al Mundial. Sí, sin duda que sí, ojalá que sí pueda ser. Bueno, Juan, gracias por habernos atendido y por darnos tu punto de vista con mucha claridad sobre este momento de River, fundamentalmente por todo lo que había trascendido en estas últimas 48 horas, ¿eh? Bueno, gusto, buenas noches. Que pase bien, ¿eh? Juan Ramón Carrasco, responsable técnico de River, hablando aquí en Hora 25, y como lo hacía en la época que jugaba muchas veces, bajando la pelota contra el piso. De 22:30 hasta la medianoche, Hora 25. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, ¿vos sabés que acá hay estadios que laten? ¿Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol? ¿Que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar? Lógica, ¿cómo explicás que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? ¿Lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. Espuma de poliuretano Kraft, líder mundial para colocación de aberturas de madera y aluminio. Única en el mercado con rendimiento de 45 litros en envase de 750. Calidad ISO 9001. Importa para el Mercosur El Gaucho, 514-8341. Cuando son las 15 y 30, Referio espera prudentemente en el centro de la cancha junto a la villa. El árbitro le pide al equipo local que no entre por el túnel de 8 de octubre, que entre directamente. ¡No! Referio lo suspende porque el equipo entró tarde. Y claro, ¿cómo no van a llegar tarde si no llamaron a Transporte Total? Transporte Total, 216-3042. O visiten nuestra web, www.transportetotal.com.uy. Transporte Total, siempre de su lado. ¿Cuánto pesa esta criatura, J-Flet? Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Si busca filtros para su motor, Luberfiner. Desde Estados Unidos, el nombre más confiable en filtros de calidad. Luberfiner. Para maquinaria agrícola, vial, forestal, transporte pesado y automotriz. Representante exclusivo Antomil Sociedad Anónima. Cufre 2465, teléfono 208-6063. Tres noticias en un minuto. Para el vecino. El seleccionado argentino que dirige Diego Armando Maradona comenzó con los trabajos de cara a la próxima fecha de eliminatorias con buena parte del plantel. Los futbolistas albicelestes se entrenaron hoy en el complejo de seis. Al campeón europeo Lionel Messi se limitó a realizar ejercicios regenerativos. El elegido. El ingeniero Manuel Pellegrini será oficialmente designado en las próximas horas como el nuevo entrenador del Real Madrid. El nombramiento del técnico chileno fue la primera gran medida adoptada por el recientemente asumido presidente de la institución merengue, Florentino Pérez. Pisando fuerte. El tenista Juan Martín del Potro se clasificó hoy a los cuartos de final de Roland Garros tras superar al francés Tsonga. Ahora el argentino número 5 del ranking mundial deberá enfrentar el miércoles al español Tommy Robledo, ubicado en el lugar número 17 del ranking mundial. Hora 25, líder en información deportiva. Rulemanes. Siempre a la vanguardia. La rica Rulemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz, ContiTech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Rique Rulemanes, porque en la Rique todo rueda mejor. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. El tema está en la calle. Bueno y Franco, ¿pueden jugar juntos desde el Vamos en la formación aurinegra? Se define el campeonato de apertura en este periodo de pases. River es favorito. Está bien que el Chengue Morales vaya vuelto al Nacional. ¿Y cómo se defiende mejor? ¿Línea de tres o línea de cuatro? Las posiciones están claras. Para mí, no es favorito. Sí, es favorito clasificar. Creo que no era el momento para el regreso. Ustedes eligen. Y no, yo estoy de acuerdo con los muchachos, no debe seguir. Quiero votar con Héctor Hugo Sosa. Creo que tiene razón Oscar Vero. Pero luego voto a Bani. Yo voto por Riva. Yo estoy de acuerdo con Carlián. Yo opino igual que JC. Duelo para saber qué piensa la gente. Bien, aquí comenzamos ya este tradicional espacio de los lunes en la noche, aquí en la 25. El duelo, como ustedes saben, la mecánica del mismo. Hablan de participar dos integrantes del equipo de fútbol al máximo. Uno que viene de obtener el voto mayoritario de los radioescuchas de hora 25 del pasado fin de semana. En este caso, por primera vez, defiende su condición de haber sido elegido por el voto. Daniel Alonso, una de las voces jóvenes de Radio Oriental, enfrentará, conceptualmente, claro está, a Carlos Bardaquía. Muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? El saludo para todos, el saludo para toda la audiencia también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos, Eduardo, también para Daniel, un abrazo grande para la audiencia, ¿eh? Bueno, muy bien, muy correcto el comienzo, ¿verdad? De este, dos verdaderos caballeros del deporte, saludándose allí en lo previo. Ustedes, me refiero a la audiencia, después que conozcan el tema y después que tanto Daniel como Carlos hayan dado a conocer su posición, tendrán la chance de llamarnos hasta cinco oyentes para decir, bueno, con qué posición están o no de acuerdo. El tema, uno muy claro, muy concreto. Nacional, ¿estuvo bien en colocar un equipo de alternativa en la pasada jornada, en esta penúltima fecha, en el campeonato Apertura? Ese es el tema. Son dos minutos que tendrán nuestros compañeros para exponer y habrá de comenzar como retador a partir de este momento, con dos minutos por delante, Carlos Bardaquián. Bueno, entiendo de que este no era el momento para reservar a algunos jugadores. Si bien había jugado por la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el descanso era el necesario, tenía tiempo como para por un equipo más competitivo. Ya tenía las bajas de Óscar Javier Morales, expulsado en el Clásico, y de Matías Rodríguez, quien había acumulado cinco amarillas. Pero Nacional no podía resignar este partido. Uno no puede dar por perdida la batalla hasta que no está perdida. Y si Nacional le hubiera ganado a River, todavía tendría chance de pelear la anual, lo que da una ventaja deportiva que le permite al equipo que gane el anual y uno de los torneos cortos ganar prácticamente un 70 o tal vez hasta un 75-80% del campeonato uruguayo por esta ventaja deportiva. Peluso ha tenido cierto manejo de plantel que muchas veces genera discrepancias, debate en torno a si está acertado o no en la utilización del plantel, en el descanso cuando lo da, cuando tiene que combinar la Copa Internacional, la Libertadores, con el torneo local. Este no era el momento para resignar el equipo titular. Nacional debió jugar con todo. Cuando de repente en la última fecha llega sin chance contra Central, bueno, ahí le puedo aceptar de repente de que sí, ¿para qué poner todo el equipo? Mejor reservar jugadores, guardarlos para la Copa, para las finales. Pero Nacional todavía no se había despedido de la tabla anual del campeonato uruguayo, de ganarle el primer puesto. Le quedan 30. De defensor. En tal sentido me parece que en esta oportunidad no fue la decisión acertada, la de Peluso, de no poner el primer equipo frente a River Plate. Bien, Marlo, Carlos Bardaquián, utilizando menos de los dos minutos que tiene por reglamento, diciendo claramente que no estuvo de acuerdo con la decisión de Nacional de reservar unos cuantos futbolistas en la pasada jornada. A partir de este momento, dos minutos para Daniel Alonso. Muy bien, yo creo que estuvo muy bien Peluso en reservar varios jugadores, prácticamente todo el plantel titular, para el partido que va a tener más importante de los últimos años. Nacional está a 90 minutos tan solo de poder ser semifinalista de una Copa Internacional que hace muchísimo tiempo un equipo uruguayo no puede estar definiendo. Nacional desde el 88 no lo gana. Pero si vamos además a de que antes del partido frente a River, Nacional ya no dependía de sí mismo en ganar la tabla anual. Por lo tanto, poniéndonos un poquito en la cabeza de Peluso, ya no dependía de sí mismo, tenía que reservar sus jugadores para el partido que le puede dar a Nacional en tan solo 90 minutos la chance de ser uno de los mejores cuatro equipos de toda América, de poder definir un torneo internacional, aprovechando lo que ha sido la debacle de Peñarol. Y además, esto le daba como plus extra, como aliento extra, dejar también, en caso de que perdiera, a Peñarol con su sexto año sin participar de una Copa Internacional. Yo creo que fue el momento adecuado, sumado a las bajas que ya traía, porque tenía alguna expulsión y porque no iba a poder contar con algún otro jugador. Creo que era el momento para que Nacional, bueno, pensara en la Copa, pusiera como objetivo los 90 minutos que lo pueden dejar como semifinalista de la Copa Libertadores de América, y además así le quedan 30. definiendo también el campeonato uruguayo, porque ya es campeón de la apertura. Reitero, no dependía de sí mismo antes de ese partido lo que no iba a cambiar, que le ganara o no a River. Para mí estuvo perfecto Bruso en pensar en la Copa Libertadores. Bueno, muy bien, entonces ahí estaba la posición de Daniel Alonso, también utilizando menos del tiempo máximo de 2 minutos, diciendo su conformidad, ¿verdad? Concuerda con la realidad que dispuso el técnico Gerardo Peruso. Ahora llega el tiempo de la audiencia de Oriental. Comunicate 915-4005, 915-0898. Allí estaban entonces los números de teléfono, reiteramos 915-4005, 915-0898. Primero oyente en línea, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, acá Eber Mendy de Canela, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Eber? ¿Cómo anda todo? Escucha, mira, estoy de acuerdo con el muchacho de Alonso. Ajá. Rapidito te digo por qué. Y generalmente los cuadros grandes son los que tienen los planteles más largos y los más calificados. Además, es una motivación extra para el jugador que entra, demostrar por qué está en un plantel de un cuadro grande en este caso. Y en el momento, la prioridad de Nacional, ganar el uruguayo en la medida que pueda, y ahora apuntar a ganar la Libertadores, porque ahora es candidato para unos cuantos, no solo para muchos de acá, sino para gente del exterior. Entonces digo, creo que está bien. Lo que no tuvo bien Peluso, y sí tuvo fenómeno Carrasco, cuando Carrasco le quiso presionar al presidente de River para poner los titulares, le encajó en los suplentes. Y Peluso hocicó con el Arcón. Pero ese tema de Peluso y Alarcón a mí no me importa. Deportivamente, para los intereses nacionales, tuvo fenómeno. Gracias, señor, por el llamado de la opinión, Hasta luego, 915-4005, 915-0898, líneas habilitadas. Primer voto para Daniel Alonso. Segundo oyente en línea. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches, Fabián, por acá, de Paso Carrasco. ¿Qué tal, Fabián, cómo estás? Bien. Bueno, yo estoy de acuerdo que estuvo bien, porque si no era arriesgar a que algún jugador le pasara lo mismo que Carrasco y después no podía jugar más Nacional. O sea, a vistas de lo que pasó en algún momento, capaz que algún jugador titular hacía un gol y después no lo podía poner nunca más. O sea, para mí estuvo bien en la actitud de poner los suplentes y logró lo que quería, que era darle los puntos a River. Ahora, una pequeña corrección, un segundito nomás. Yo entré en la página de la Confederación y dice que Peñarol este año jugó la Libertadores. O sea que no hace 6 años que no juega un campeonato internacional. Nada más. Dale, Pablo, gracias Fabián por el llamado, En 915-4005, 915-0898, las líneas habilitadas. Otro oyente en línea, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién, perdón? Gerardo del Cerrito. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, bien. Yo soy hincha de Nacional y creo que el año pasado, por ejemplo, voy a tratar de hacerlo más breve. El año pasado Peluso se vio con muchas obligaciones y eso lo llevó a no ganar nada. Este año tuvo la posibilidad de ganar el campeonato de apertura, por lo tanto el objetivo para la final ya está cumplido. Yo creo que debió haber enfrentado todo el campeonato con el equipo de alternativa, misturando con la gente, con los titulares, para tener dos equipos bien armaditos, que Nacional puede haber tenido la posibilidad de haberlos tenido, ¿no? Tiene un plantel bastante aceptable, como para encarar los dos campeonatos bien, en buena forma. Debió haber jugado creo que todo el campeonato con equipo de alternativa, campeonato local, y poner el equipo principal en la Copa Libertadores, que es lo que me parece que debe apuntar cualquier equipo que pueda. Se nos cortó, pero de todas maneras, el llamado de Gerardo estaba diciendo de su conformidad, ¿verdad? También con lo actuado por Gerardo Peruso, así que en definitiva era el tercer voto para Daniel Alonso, que así sigue retiene por vez primera el cinturón que había logrado el lunes próximo pasado ante el veterano Néstor Hugo Sosa, ahora superando al retador Carlos Bardaquian. Bardaquian, lo esperamos para la próxima, lo suyo es la presidencia, con todo honor, rectitud y transparencia del jurado de la sellada. Exactamente, a eso nos vamos a limitar para no meternos en terrenos que de repente no son los que uno sabe manejar de la mejor manera. Le agradezco y le mando un gran abrazo, Como siempre cuenta con todos mis respetos, Chao, chao. Hasta luego. Bueno, Alonso, lo vemos firme, decidido, reteniendo el título. Bueno, muchas gracias, seguimos, saludos para toda la audiencia. el agradecimiento también para todos, así que bueno, estamos aquí para el próximo lunes, que pasen muy bien. ¿Eran todos amigos suyos los que llamaron? No. No, no, no tengo el gusto, pero algún día podrán ser. Bueno, cómo no, qué lindo, ¿eh? Cómo está dispuesto a establecer las amistades nuevas de Alonso. Bueno, hasta el lunes que viene, Alonso, ¿eh? Abrazo para todos, que pasen bien. Así ha pasado entonces esta nueva entrega de cada lunes, El Duelo, aquí en Hora 25. Hora 25, cara a cara con la verdad. ¿Te animás? Vivero Carlos Tarjeta, florales de estación, arbustos, almácigos de huerta. Atendido por sus propios dueños, el María Urticochea 5981, teléfono 308-6578. Envíos al interior, ventas por mayor y menor. Vivero Carlos Tarjeta, teléfono 308-6578. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira, el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Dice la Biblia: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Bien, seguimos adelante aquí en Hora 25. Con muchísimo gusto estamos recibiendo a uno de esos nombres que suele dar el fútbol uruguayo y que lo ha marcado durante muchos años, ¿verdad? Muchos más de los que tiene el joven protagonista que está en línea y que de repente, vaya uno a saber, hasta hace 15 días atrás ni siquiera soñaba tanta repercusión periodística por lo que le tocó vivir en la noche de ayer, en la fría noche de ayer en el Estadio Francini. Con mucho gusto estamos recibiendo a el joven guardameta de Tacuarembó, Johnny Da Silva, quien ayer se vio obligado a entrar en el transcurso del compromiso por la lesión de Álvaro García y fue su debut absoluto en primera con apenas 17 años. Johnny, un gusto tenerte aquí en Hora 25, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, salud para todos y un placer estar charlando con usted. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es un gusto recibirte. Y bueno, para tratar de conocer un poco más cómo han sido estas horas posteriores a ese debut que te tocó vivir y a esa actuación realmente destacada, nada más ni nada menos que hasta atajando un penal en un momento clave del partido. ¿Cómo fue este día después, Johnny? La verdad que muy lindo, ¿no? Un día muy lindo porque las felicitaciones de todo el barrio, de la gente que siempre me ha estado acompañando, de la familia. La verdad que un día muy lindo, ¿no? He tenido mucho que hacer muchas notas, la verdad que no lo puedo creer todavía, la verdad que un día soñado, la verdad que no lo esperaba, pero estoy muy contento. Eso decía, ¿no?, en la presentación de la nota, que de repente 15 días atrás ni soñabas con esto. No, la verdad que no, hace 15 días que obviamente no lo esperaba, pero por suerte se me da un momento, ahora complicado el partido porque ya no habíamos puesto a hacer el defensor. Seguramente para el segundo tiempo no salió con todo el momento complicado en que se encontraba, pero tranquilo. Johnny, a ver, hoy leía, ¿sos de Canelones? Canelones. Y después la familia emigró hacia Tacuarembó por motivos laborales. Exactamente, sí. A los 14 años me vine para Tacuarembó por problemas laborales de mi padre. Ajá. Y bueno, entonces con la carrera futbolística seguiste allá. Sí, arranqué a los 7 años, arranqué en un club de Barro Blanco allá en... Se llama Los Pibes, 7 años arranqué de arquero y después sí, pasé por acá a Central, incluso acá de barrio de Tacuarembó a los 14 años y después con 15 arranqué a jugar en formativa de Tacuarembó. Así que por lo que decís, siempre en el arco. Siempre en el arco, sí. Mirá, ¿te gustó entonces de chico? ¿Alguien te aconsejó? ¿Por qué fuiste ahí a esa dura misión de estar defendiendo los 7 metros 32? No, sí, siempre me gustó, ¿no? La verdad que un día fue, mi madre me acompañó a un entrenamiento de Babi y yo le dije, no, yo quiero ser bolero, la verdad que me gusta el arco y de ahí arranqué la carrera desde muy chico del arco. Bueno, y a ver, tratar de repasar ahí con la mayor fidelidad posible lo que pensaste ahí cuando viste que Álvaro no podía seguir. Fue todo muy rápido, supongo que de repente cuando quisiste acordar ya estabas adentro de la cancha y abajo de los del propio arco. Sí, la verdad que ya pasó todo muy rápido, no esperaba que ese momento, ¿no? La verdad que lamentablemente Álvaro se lesionó. La verdad que no pensaba que Álvaro se iba a recuperar, no se recuperó, tiene un golpe muy duro en las caderas. Y en ese momento la verdad que entré a calentar, no fue mucho el tiempo que tuve que calentar porque Álvaro estaba muy sentido y la verdad que mi yerno armada me llamó, me dijo que estuviera tranquilo, la verdad que una adrenalina, un poco de nervio también tenía, pero cuando entré a la cancha se me pasó. Y evidentemente que el momento cumbre fue el tema del penal, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que ellos ya habían descontado, se habían puesto 2-1 y iban 11 minutos en el segundo tiempo, era claro, ¿no? Si ellos hacían el penal era tan complicado y por suerte tuve la posibilidad de atajarlo. Johnny, ¿y tenías algo previsto en ese de mano a mano que se da en un penal? Metido ya para tal lado, ¿esperabas que de repente de Sousa denunciara alguna intención en el remate? Sí, yo ya lo tenía visto de Sousa, ¿no? Un partido que, el partido de clausura que jugaron contra Nacional, que le partió a la derecha a Muñoz, yo tenía decidido a tirarme hacia la derecha. Buen detalle ese, de observar y de repente y tratar de sacar de la memoria ese tema. Fue al medio, pero ahí con las piernas, ¿no? Lo terminaste tapando y después además el gran mérito de rehacerte enseguida. La tapé con las piernas, creo medio que le pegó medio trabado, le pegó la tapé con las piernas y después tuve que levantar rápido porque la segunda pelota salió fuerte el tiro, tuve que levantar grande, si no, el primero convertí dos. Claro, y durante el partido y fundamentalmente ese segundo tiempo que te tocó jugar, ¿qué era lo que más te preocupaba en sí del ataque de defensor? Supongo que también defensor dispuso unas cuantas chances para tiros libres que de repente podían llegar como centro, aunque de Sousa buscó mucho el arco. ¿Qué era lo que más te preocupaba? Sí, la verdad que sí, la verdad, me complicaba mucho el juego aéreo, ¿no? Tiene jugadores con buena pegada y jugadores muy altos, ¿no? El caso de Curbelo, Ibañez, Vera, Navarro, era muy complicado el tema aéreo. Claro, y en el entretiempo, ¿los muchachos te hablaron algo en especial, te dijeron algo en especial en torno a lo que representaba de repente, bueno, tener cuidado con tal tipo de característica en el ataque, o fue como un partido más? La verdad que no, porque no tuve mucho tiempo en el estadio porque estaba frío, ¿viste? Entonces tuve que claro. Ir a la cancha con el entrenador arquero y estuve calentando así en el campo y no estaba el estadio. Sí, la verdad que tocó una nochecita de aquellas en cuanto al frío, ¿eh? Sí, estaba muy frío, muy complicado el tema ese. Un hermano tuyo también es el zaguero de Tacuarembó, ¿no? Sí, él también me tocó entrar por la lesión de un compañero, mira qué casualidad, le tocó también a él. Sí. La lesión de Pablo Rodríguez, y lo jugamos, por suerte, los dos juntos, ¿no? Así que, bueno, para la familia, sin duda, es que una noche muy especial. Leía también que son unos cuántos hermanos son. Somos 8 hermanos. 8 hermanos, mirá vos, así que... ¿Unos cuantos? ¿Y cuántos varones son? Somos 6, por ahí 6. Bueno, mirá, o sea, por un partido de fútbol 5 le sobra uno. Sí. Está bien, entonces. Bueno, Johnny, sin duda es que se trató de una jornada muy especial para vos. ¿Tenés algún modelo en el arco de observar? Por lo que dijiste, hiciste una referencia interesante a cómo había observado, cómo había rematado un penal de Sousa. Es decir, sos de mirar, de analizar fútbol internacional... ¿tenés alguna referencia como arquero? Sí, yo miraba mucho a Castillo, ¿no? Cuando recuperaron a Peñarol, la verdad que miraba mucho a Castillo, era un arquero excelente, el nivel de juego aéreo era impresionante, como salía, la verdad que era un referente mío de Castillo, ¿no? Un gran arquero. Claro, bueno, así que terminaste, o la familia da Silva entonces terminó jugando en este cierre, en definitiva de temporada para Tacuarembó, porque tiene fecha libre en la última jornada, y bueno, dieron la gran nota, ¿no? Sin duda es que la gran nota de la fecha, lo que debe haber repercutido de manera favorable en Tacuarembó, porque además a ustedes les tocó vivir momentos complicados también hace muy poco tiempo. La verdad que sí, esta victoria la verdad que era merecida por nosotros, el partido anterior veníamos siendo... grandes partidos, nos venían empatando la hora, ganando la hora. La verdad que este triunfo fue merecido por el grupo que hay, no por los compañeros, que la verdad metieron también una barbaridad. Casi todos, la mayoría de los compañeros fueron unos fenómenos ya. Sé que obviamente la salida de Navarro Montoya fue muy polémica, todo lo que se generó, pero ¿tuviste chance de repente de hablar con él, los entrenamientos, decir que él de repente te marcara cosas para ir corrigiendo en el arco? Sí, entrenaba todos los días con él, ¿no? Es una excelente profesional, grande persona, y por supuesto que como arquero tiene una trayectoria tremenda. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por habernos atendido. Dijimos bien, 17 años, ¿no? 17 años. ¿Cuándo cumplís la mayoría de edad? 21 de agosto. Así que te toca votar a fin de año. Sí. Está bien, ya vas cumpliendo con las responsabilidades civiles, pero antes del voto, inolvidable debut en la primera división. Así que muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, Johnny, ojalá que puedas seguir entonces trabajando, superándote. El comienzo fue con mucha repercusión periodística. Ojalá que puedas seguir así también el resto de tu carrera en el fútbol profesional, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estoy agradecido de tu palabra, la verdad que sí, pero sigue esforzándome y sigue creciendo, ¿no? Ojalá que así pueda ser. Gracias, Johnny, suerte, ¿eh? Bueno, gracias, chao. Hasta luego. Johnny Da Silva, una de las figuras que sin dudas dejó este fin de semana en la penúltima fecha de clausura, el guardameta, el juvenil guardameta de Tacuarembó, estuvo aquí en Hora 25, con 17 años. No son muchos los arqueros que aparecen en la primera división, y más allá con la responsabilidad que tuvo, no es fácil encontrar arqueros con esa edad en la primera división. Bueno, Da Silva asumió el reto y la verdad que lo hizo muy bien. Me pongo a pensar, arqueros de esa edad o menores, ahora los oyentes van a tener seguramente la chance de enviar los mensajes de texto a través del 098-120-770. Creo que hoy Pablo me dijo que había una apuesta por allí también en torno a una consulta que hacían por mensaje. Vamos a ver si la podemos contestar. Pero bueno, sí, arqueros tan jóvenes, ¿no? Yo el que recuerdo, y el primero que ayer cuando entraba Da Silva recordaba en ese sentido, es el Lorenzo Carraps, que con 15 años fue titular en el arco de Danubio, en la vieja primera división al B. Danubio estaba en la B en el año 70, tenía 15 años, y Lorenzo Carraps no solamente debutó, jugó prácticamente todo el campeonato y fue campeón con Danubio en la primera división del fútbol uruguayo. Se fue de Danubio con 22, 23 años. Y estuvo 7 años trabajando en el primer equipo de Danubio, a raíz obviamente de que comenzó a los 15 años, iba al liceo todavía, cuando Lorenzo Carraps debutó en una división AB que era realmente muy muy dura, ¿no? En ese sentido, después sí, de 18 para arriba, como que hay ya unos cuantos más, la presencia de Fernando Alves, la presencia de Ladislao Mazurkiewicz, que de todas maneras cuando debuta en primera, ya Mazurkiewicz tenía 19 años cuando debuta en primera en Racing, incluso porque mucha gente lo da con 19, 18 años jugando en el Mundial de Inglaterra, ya tenía 21 años Mazurkiewicz, más allá de que era joven obviamente, pero no los 18 años que muchos le adjudican cuando jugó con muchísimo suceso el Mundial de Inglaterra. Pero bueno, así pasó entonces Johnny Da Silva, el arquero de Tacuarembó, aquí por Oriental. Hora 25 para 3 millones. Ahora también para camiones y ómnibus Volkswagen, Ayala es el repuesto seguro. Ayala, Galicia y Jaguarón. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. A la hora de los grandes clásicos, el relato más escuchado por los uruguayos en todo el país. Hoy y la noche, para crecer. Este sábado el máximo relator, Máximo Goñi, y el mejor equipo con Uruguay-Brasil. Se juega la ropa con el corazón en la mano. Empató Uruguay. No somos menos que Brasil. De ninguna manera son más. Siempre por Oriental, junto a Red Oro. Oriental, la auténtica primera en audiencia de fútbol. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces vienes sol de noche a iluminar. Lámpara sol de noche con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor. Lámpara sol de noche, empiezan a despertar.

35 novedades de la selección uruguaya, Oscar. Que como lo decíamos en títulos, Eduardo, hoy comenzaron los trabajos de la selección bajo el mando del maestro Tavares. De cara al choque con Brasil del próximo sábado, 22 futbolistas estuvieron en este entrenamiento que se produjo en horas de la tarde. Los mismos fueron Silva, Castillo, Viera, Valdés, Scotty, Godín, Cáceres, Lugano, Bruno Silva, Diego Pérez, Amado, Palito Pereira, Eguren, Diego Arismendi, Álvaro Fernández, Álvaro Pereira, Diego de Sousa, Jorge Martínez, Jorge Rodríguez, Edinson Cavani, Diego Forlán y Luis Suárez. Mañana se completa el plantel con el arribo de tres futbolistas, Sebastián Abreu, Cristian Rodríguez y Jorge Fuchile. Lo primero que hay que recordar es que Cristian Rodríguez y Diego Lugano no podrán estar ante el conjunto norteño. Los celestes quedarán concentrados a partir del jueves en el complejo. Y por la calidad y la jerarquía del rival que tendrá Uruguay, nada más que Brasil, y por declaraciones del propio Tavares, se especula con que el sistema sería 4-4-2, y por supuesto, al no poder contar con Lugano y Rodríguez, comienzan las dudas de quiénes podrían ser los sustitutos. Lo primero es decir que recién el miércoles comenzarán a delinear lo que puede ser el equipo del día sábado. La primera duda es en el arco, en donde Castillo aparentemente le sacaría en estos momentos una pequeña ventaja a Viera, porque atajó los últimos partidos en su equipo y porque en definitiva ya el maestro Tavares se había inclinado por él en otras ocasiones. Pero Viera tiene la ventaja, por llamarlo de alguna manera, de que atajó los últimos dos partidos de la selección sin recibir goles en contra, detalle para nada menor. En el fondo se maneja que Cáceres podría ocupar la vacante que deja Lugano y Jorge Fuchile ingresaría como lateral zurdo. El otro zaguero sería Godín y Maximiliano Pereira, quien estará seguro entre los 11 titulares, podría ser en el sector derecho, aunque no se descarta que pueda ser un mediocampista más junto a Palito Pereira, Diego Pérez y Sebastián Eguren, en donde parece que no hay dudas en definitiva es en la delantera, en donde Suárez y Forlán parecen tener sus lugares asegurados. Mañana el entrenamiento es en doble turno, en primera instancia en el horario matutino de las 10 y luego a las 15:30. Novedades del Scratch, Pablo. El conjunto brasileño que mañana comenzará los trabajos de cara a los choques, no solo de Uruguay y Paraguay que tiene por eliminatoria, sino que también el conjunto de Dunga va a empezar a preparar lo que es la Copa de las Confederaciones. Sigue de largo este equipo brasileño porque habrá de jugar en Sudáfrica la Copa de los Campeones, por llamarle de alguna manera. Toda esta semana habrá de trabajar en doble horario el técnico Dunga, es lo que ha dispuesto para sus seleccionados. El jueves por la noche estarán arribando al Aeropuerto Internacional de Carrasco y se prevé para el día viernes por la tarde el reconocimiento del Estadio Centenario. Los jugadores citados en Brasil, vale la pena repasarlos, son Julio César, Gómez, Víctor, Maicon, Daniel Ares y Gómez. Sí, no es Julio César Gómez, claro. Julio César el arquero, Gómez, otro arquero, Víctor, Maicon, 22, Daniel Alves, Clever, Andrés Santos, Miranda, que fue llamado a último momento, Juan, Lucio, Luisao, Cleverson, Gilberto Silva, Josué Ramírez, Elano, Felipe Melo, Julio Batista, Kaká, Alexandre Pato, Luis Fabiano, Nilmar y Robinho. Esa es la designación entonces, el plantel que conforma Brasil para estos partidos eliminatorias. Venimos a la actividad local, Pablo, y repasamos novedades por el lado de Nacional. La principal novedad en el conjunto tricolor que hoy tuvo libre fue el desgarro de Maximiliano Calzada. Lo vimos salir en el Estadio Centenario en el carrito eléctrico. Ya se preveía una lesión importante. Finalmente, bueno, los estudios, los análisis arrojaron que justamente se trata de un desgarro y lo que lo marginará al juvenil tricolor por lo menos 3 a 4 semanas. Y la preocupación no es solo ni para Gerardo Peruso, técnico de Primera Nacional, es también para Luis González, técnico de Tercera de Nacional, y también para Diego Aguirre, técnico de la Sub-20, porque no podrá contar con el Maxi Calzada para los partidos amistosos que tiene ya pactado el combinado Sub-20 ante Sudáfrica. Lo decíamos, hoy Nacional tuvo libre, mañana volverán a los céspedes todo el plantel, menos Diego Arismendi y Álvaro Fernández, afectados a los trabajos de la selección nacional. El equipo tricolor, ante el parate por eliminatorias, ya ha pactado 2 encuentros amistosos, ambos el día viernes. Un grupo de futbolistas, el plantel principal, jugará ante Wanderers aquí en Montevideo, mientras que el grupo secundario habrá de viajar a Tacuarembó para jugar con el combinado local. Novedades por lado de Peñarol, Oscar. Tuvo jornada libre, mañana volverá a los entrenamientos en Los Aromos. Lo más importante es que en la sesión de directiva del día de mañana se volverá a proponer la remoción del cargo del actual entrenador Julio Rivas, y en principio todo hace pensar que los mismos 7 que votaron a favor en la sesión del último martes volverán a hacerlo, y lo mismo convocó los cuatro que lo hicieron en contra. Pablo Caballero, quien fue expulsado en el partido ante Cerro por una actitud absolutamente antiprofesional, no jugará ante Danubio, obviamente, y no continuará en el club, ya que su contrato vence en el mes de junio y no se le renovará. Caballero se suma a la lista de 16 futbolistas que están en idéntica situación en cuanto a la relación contractual con la institución. En lo futbolístico, Maximiliano Baxter tampoco podrá estar ante Danubio en la última jornada por haber acumulado 5 tarjetas amarillas y habrá que esperar por las sanciones a Darío Rodríguez y Jonathan Piris por los incidentes ocurridos en el clásico que perdiera con Nacional. Ante la momentánea ausencia por un estado gripal que lo aqueja en Néstor Hugo Sosa, que normalmente le pasa, ¿no? Creo que el tema de la edad notoriamente ya tiene mucho, mucho que ver con esto, que viene un poquito de frío y ya no puede ni asomar la nariz a la ventana. Un frío, como diría. Exactamente, ayer fue un ratito, nomás salió un ratito y ya le hizo mal. Las novedades de la UF hoy corren por cuenta de Pablo Londinsky. Qué tarea. El Tribunal de Penas se juntó en el día de hoy, actuarán de oficio en los casos Jonathan Piris y Darío Rodríguez por el partido clásico, ¿verdad? De hace 2 semanas, Piris que agrediera a un efectivo de seguridad del Club Nacional de Fútbol y Darío Rodríguez por la ya comentada patada a Nicolás Lodeiro. A su vez, el Tribunal de Penas va a pedir los nombres de los funcionarios de seguridad de Nacional que se encontraban en ese momento en el campo de juego para, bueno, poder saber si estaban habilitados o no para estar dentro del terreno en esas circunstancias. Eduardo Rivas, si yo le pregunto a cuántas fechas estamos de que finalice el torneo. Una fecha. Una fecha. No se puede jugar con fallos pendientes, ¿cuántas? ¿Hasta cuántas fechas antes? Y ya está. Una... Ya está, no se podría jugar. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bien, hay un fallo pendiente y el campeonato se ha seguido jugando. Queda una fecha y hay un fallo pendiente que habrá de salir del Tribunal de Apelaciones en las próximas horas. Es un reclamo de Juventud de las Piedras a Villa Española, un reclamo viejo, si lo saben. Sí, obviamente. Pero Juventud, que pelea por el descenso, tiene un reclamo importante de puntos ante el conjunto de Camino Corrales y a falta de una fecha, todavía no se ha resuelto, se espera para esta semana la resolución por parte del Tribunal de Apelación. ¿Eso es al día de hoy? Sí, sí, sí, al día de hoy. Para, por supuesto. En homenaje a Néstor Hugo. Ah, es cierto, sí, sí, al día de hoy así está la situación. No le pregunto a los árbitros para la última fecha, porque si no va a decir también al día de hoy. Al día de hoy sería, pero el miércoles, tarea que tienen el colegio de árbitros ya para discutir esta semana, pero de lo que pasó este fin de semana. Exactamente. Ahí llevamos muchos mensajes de texto a través del 098-120-770, dando nombres de arqueros con 17 años o alguno menos también, ¿verdad? Que han jugado, obviamente, en la primera división. Bernardo dice que Alexis Viera debutó en Racing a los 16 años. Tiene razón Bernardo. A Walter le parece que Muslera tenía 17 cuando debutó. Mire usted. El Niño Sosa de Bellavista debutó con 15, dice Michael. ¿Con 15 años? Niño Sosa. Pues sí. Llegaron varios mensajes, fueron varios los oyentes que escribieron que Jimmy Schmidt jugó con 17 años la liguilla con el Club Nacional de Fútbol en el año 99. Es cierto, sí, sí. ¿Qué otro llegó? Y ahí está otro más, ¿se acuerdan de Jimmy que jugó la liguilla en el 99 con Nacional teniendo 16 años? ¿Qué es la vida de Jimmy Adrián de Piero? Vaya a saber uno. No, había estado después, había vuelto aquí al medio, Central, pero... Central fue lo último. Lo último, ¿no? Sí, que tuvo, ¿no? Sí, sí, había ido al fútbol español. Después volvió Central. La Universidad de Chile va a estar por Uruguay en estos días, ¿no? Sí, sí, va a jugar juega dos amistosos, uno contra Liverpool y otro contra River. Sí, miércoles, ¿no? Creo que juega. El miércoles con Liverpool. Dijo ayer Favaro aquí en Oro 25, sí, sí. Y el fin de semana con River. Y con River en los últimos días. El sábado con River. Encontré el tema de la apuesta que preguntaban, que había alguien que tenía que poner un asado o no. Dependía, obviamente, de la respuesta que diéramos sí, nosotros. Sí, fue uno de los primeros mensajes. Si nos invitan al asado, podemos tratar de alguna forma... Bueno, búsquelo, vamos a la pausa y después... Acá lo encontré. ¿Lo encontró? A ver qué sí, preguntaba señor. El amigo. ¿Hay un asado en juego, era? Hay un asado en juego, sí. A ver. Soy Gabriel de Libertad, siempre lo escucho. Un asadito, ¿eh? A ver, Gabriel. Me gustaría saber si Nacional alguna vez quedó afuera de una liguilla. Yo me he jugado un asado, ¿a que no? Gracias, Eduardo Rivas. ¿Cuánta gente participa en la apuesta, Gabriel? Porque no sé cómo le gusta... bueno, el asado, si va con chorizo, morcilla, chincholines, riñones, está choto. Bravo, ¿eh? Hoy está bravo, hoy en día. Porque marchaste, Gabriel. Estamos hablando de que no solamente, no obviamente que no jugó cuando fue campeón de la Copa Libertadores de América, pero quedó eliminado de la liguilla correspondiente del año 1985. En ese campeonato uruguayo Nacional no llegó entre los 6 mejores y por ese motivo entonces no clasificó a jugar la liguilla. Así que Gabriel... Que el amigo de Gabriel nos invite igual, porque...